9 años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 26 de noviembre del 2018. Hoy venimos a denunciar que el asesinato de Mariano Abarca Roblero, crimen perpetrado el 27 de noviembre del 2009, en el cual todos los sospechosos son personas vinculadas a la empresa minera canadiense Bloodfire, sigue impune, pero a 9 años de los hechos, sus familiares y las organizaciones que acompañamos su caso, no dejamos de exigir justicia por este acto cometido en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, México, donde el representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, lo seguiremos haciendo ante las autoridades de Chiapas, México y Canadá, hasta llegar a los autores intelectuales. Hoy presentamos un amparo para exigir la investigación exhaustiva en torno a los hechos del 27 de noviembre del 2009, ya que no hemos visto voluntad por parte de la Fiscalía de Chiapas de realizar las acciones necesarias con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada. Esperamos que este juicio de amparo obligue al Ministerio Público a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan. Por otro lado, el 12 de octubre del 2018, entregamos a la Corte Interamericana, ante la Corte Federal de Canadá, un informe donde exponemos nuestros argumentos por los cuales le solicitamos que exija al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá realizar una adecuada investigación sobre las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca. Entregamos este informe en el marco de un proceso que estamos llevando ante la Corte Federal de Canadá, a la cual acudimos el 16 de mayo del 2018 para que revise la decisión del CIAP de no realizar dichas investigaciones sobre el cuerpo diplomático canadiense en México. Las siglas en CIAPC se negó a investigar, considerando que la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero no representa políticas oficiales y por lo tanto sus funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. En nuestro informe manifestamos que el rechazo de las siglas CIAPC no es válido, ya que este comisionado no estudió todos los documentos, interpretó erróneamente los hechos, descartó evidencias y otras las tergiversó, aplicó un estándar demasiado restrictivo, no aseguró el debido proceso en torno a los documentos, ni solicitó más evidencias ni entrevistas, y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano Abarca la incidencia a favor de Bloodfire por parte de la embajada. Denunciamos que la CIAPC realizó un análisis no razonable para considerar que las políticas aplicables a las acciones y omisiones de la embajada no son vinculantes, ni siquiera las políticas. No tomó en consideración el interés público en realizar una investigación sobre este caso, considerando los temas muy, muy serios que está en el fondo de la denuncia y que socava la confianza pública en la integridad del Servicio Público de Canadá al no estar dispuesta a investigarlos. Nosotros sabemos que la Comisión Diplomática estaba al tanto de la detención de Abarca, que la misma empresa había interpuesto acusaciones falsas en su contra y que había recibido su testimonio semanas antes sobre los trabajadores de la Bloodfire que estuvieron armados amenazando a Mariano Abarca y otras personas, pero en vez de actuar en correspondencia con la política del gobierno canadiense, reuniéndose con la familia del activista medioambiental y con la comunidad y dando pasos para garantizar su seguridad, la Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la Bloodfire y después del asesinato de Mariano procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso. Por ello, planteamos que la embajada está obligada a seguir con el código de ética de gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos. Reuniones en las que abogó en favor de la empresa Bloodfire y en contra de las protestas de la mina. La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro que se encontraba Mariano Abarca y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público. Estamos a la espera de una fecha en el primer semestre del 2009, cuando participaremos en una audiencia oral frente a la Corte Federal de Canadá, con nuestra representación legal canadiense. No dejaremos de denunciar y exigir que se reconozca el papel de la Embajada de Canadá en México en el asesinato de Mariano Abarca. Lo haremos con la esperanza de que este reconocimiento constituya un precedente que permita a las demás víctimas de los crímenes perpetrados por el extractivismo minero canadiense en México y América Latina buscar justicia. Firman José Luis Abarca, familia Abarca, Manning Watch, Gustavo Castro, Otros Mundos, Miguel Ángel Mijangos, Red Mexicana Afectados por la Minería, Liceo Miguel Ángel de los Santos, Centro de Derechos de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias.